aguas profundas me libraste a mí, me has rescatado del enemigo, Dios, mi roca firme tú, refugio fiel. Tú me has llenado, tú me has llenado con tu presencia, con tu presencia. A ti alabaré, amigo fiel. A ti yo cantaré, amigo. Amigos.